Prensa extranjera da a conocer con amplitud de la vida dichosa de las coreanas. La TAS de Rusia, la radio de Senegal y la agencia digital de Vietnam Chung-Chi enfatizaron. Bajo el amparo de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, las coreanas que se quejaban de su destino bajo el coloniaje del imperialismo japonés y derramaban lágrimas, se han exaltado como flor de la época y del país en cada etapa de la revolución y gozado de una existencia valiosa. La fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, levantada bajo la minuciosa dirección del estimado mariscal Kim Jong-un, es un albergue para sus empleadas que dispone de excelentes condiciones de vida y al mismo tiempo un palacio de amor y cuna de felicidad de las obreras. Además, la Tribuna Antiimperialista de Alemania, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim-Jong-ilismo de Nigeria y la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña insertaron en sus páginas web artículos que muestran el orgullo y la dignidad de alto plano de las madres coreanas que enaltecen a los grandes hombres sin igual.